falacias y a tu cliente le facilita. Temazo de las pastillas en este mediodía de uno contra uno. Vamos a hablar con el presidente de Ciclista, con Marcos Nasó. ¿Te parece? Sí, señor. Traversa. Sí, señor. Marcos, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez te saludan. Buen día, Matías y Fabián, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andas vos? Todo bien, acá haciendo un parate en el trabajo para poder hablar con ustedes. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo, te agradecemos el parate que tomaste para con nosotros y bueno, te llamábamos porque se dio a conocer, si bien no en forma todavía por ahí aprobado en asamblea en forma oficial, pero más o menos ya está el valor de la plaza y bueno, y saber cómo están las negociaciones, cómo está Ciclista en este momento, qué ha decidido o qué va a decidir. Ciclista, la prioridad es jugar TNA y poder vender la plaza, pero no descartamos jugar Liga Nacional si no hay una oferta concreta. Así que el panorama primero es tratar de negociar la plaza con algún comprador y si no, jugar Liga Nacional. Y aquello que le contó a Fabián el Chuni Merlo, Marcos, aquí en Uno contra Uno Radio hace un par de semanas, que el acuerdo con San Lorenzo estaba sellado, creo que dijo Chuni. ¿En qué estado se encuentra? El acuerdo con San Lorenzo sigue vigente, depende ahora más que nada de ello, porque ellos habían avanzado con una negociación con 9 de julio, pero bueno... ahora vamos a tener que esperar a ver qué nos... Lo de 9 de julio sería una alianza y con Ciclista sería la compra de plaza. Allí estarían ahorrando una platita. Ahí sí. Así que vamos a ver qué decisión toman ellos en estos días y si no, se evaluarán las otras ofertas que para nosotros nunca fueron concretas, pero que se comentan que son Charate y Ferro, pero a nosotros nunca nadie se comunicó, hubo un sondeo nada más de la parte de Ferro con Chuni y después no, nunca más nada, así que vamos a ver si pueden llegar a competir ahora con el tema del nuevo precio o si no quieren jugar liga, así que vamos a ver, que hay incertidumbre sobre el tema pero esperemos que el transcurso de esta semana se pueda ir definiendo. Y de aquellas charlas y aquel acuerdo de palabra y de negociación con San Lorenzo, aquello que también presentaron en la asamblea de hace un par de semanas que hicieron saludablemente y democráticamente en Junín con los socios de Ciclista, ¿qué le podés contar a la gente? Ese acuerdo, ¿por qué es tan favorable para Ciclista en el caso de poder sellarlo con San Lorenzo? Y sería favorable más que nada porque nosotros queremos hacer una reestructuración del club, más que nada en la parte de edilicia, y no tener tanto la presión de lo que son los presupuestos de Liga Nacional, y que no dan aire para poder desarrollar la parte de edilicia del club. Así que ese más que nada, por eso es ventajoso, porque nosotros el dinero ese lo destinaríamos al club para poder hacer reformas y darle un mejor servicio a los socios. Y jugando Liga Nacional hoy, como está el mercado y que ahora va a volver a haber descenso, nos parece que no entra dentro de nuestro presupuesto hacer las dos cosas. Entonces esa es la decisión que tomábamos. Así que, pero tampoco pensamos en regalar la plaza que la ganamos deportivamente. Claro. Así que siempre y cuando sea un negocio para el club y que los socios estén de acuerdo, vamos a llevar adelante la venta de la plaza. Marcos, ¿ustedes ya pusieron en forma oficial en venta la plaza en la Asociación de Clubes? No, nosotros todavía no, la vamos a poner después al siguiente día o al otro día de la asamblea. Claro, después de la asamblea del 14. Después del 14 después de ustedes ahí van a poner, digo esto porque una vez que se pone la plaza en venta en forma oficial... no tiene vuelta atrás, o sea... Sí, mirá, eso ayer lo aclaramos en la asamblea, está bien en el estatuto aclarado, si no llega a haber ninguna oferta, la plaza volverá a ser nuestra. Claro, así pero que, oferta seguramente va a haber, porque el tema de la fusión, cuando uno se fusiona con otro club, porque la intención de ustedes es jugar el TNA... Club o la Liga A, de acuerdo a lo que puedan llegar a arreglar con el tema económico, pero no desaparecer, digamos, no volver a jugar el torneo local y después los provinciales para clasificarse y los regionales. Eso no entra en la cabeza de ningún hincha de ciclista, volver de abajo, porque somos un club que hace 30 años que hace básquet profesional, que jugamos Liga Nacional, y la idea es seguir jugando Liga Nacional. La idea es estar pasar una categoría inferior nada más, así que... Pero bueno, lo que se habló ayer es que el piso va a ser esa plata que se arregló ayer, y de no... De ¿cuánto no es mediar, justo 4 millones, ¿no? Sí, así que si no va a llegar ninguna oferta que llegue a ese piso, la plata vuelve a nosotros. Y por lo que ustedes hablaron, con los clubes que hablaron, si es que hablaron con Ferro, por lo que tengo entendido, ¿no? ¿Tiene esa plata como para poder...? No, Ferro no, nunca nos hizo ninguna propuesta. El único que nos hizo una propuesta cierta fue San Lorenzo. Así que... El único Ferro grupo nunca, fue San Lorenzo. Sí, Ferro nunca nosotros no hizo una propuesta. No, creo que algunos... Lo que Ferro, a ver, Marcos, tal vez, Gallego, creo que lo que Ferro y Villángela manifestaron fue a algún dirigente de la Asociación de Clubes la posibilidad de, claro, una vez que esté formalizada la venta de plaza desde el punto de vista institucional, sí presentar una oferta. Claro, lo que pasa es que no había, tampoco ellos no podían formalizar nada porque no estaba el nuevo, claro, valor. Ahora, a partir del nuevo valor, yo creo que ellos van a estar con un panorama más cierto, a ver si pueden o no. ¿Y vos cómo la ves, Marcos? Mira, estos últimos 20 días fueron complicados para nosotros. Es una incertidumbre, no sabemos qué plantel armar, qué jugadores contratar. Claro, porque me imagino qué hacer. Entonces estamos complicados. Claro. Lo que ayer, gracias a Dios, tuvimos el apoyo de todos los clubes de liga. Se va a modificar esta variante para la temporada que viene, para que no lleguemos a la altura esta de la competencia y que haya un club que no sepa qué categoría juega. Claro. Dos clubes, porque teóricamente uno del TNA pasa al A y lo del A al TNA, entonces es difícil armar los esquemas, los fixtures. Entonces lo que se acordó ayer es que para la próxima temporada se van a adelantar los tiempos no tenemos que esperar a una nueva asamblea para poder vender, si alguien quiere vender la plaza. Claro. Así que se va a hacer antes, lo que se habló ayer, que se va a regular, es que terminada la fase regular, si alguien quiere poner a disposición la venta de la plaza, es la fecha límite. Entonces, estamos hablando de finales de abril, dos meses antes de lo que está pasando ahora. ¿Y ustedes pueden afrontar la próxima temporada jugando la Liga Nacional A, y de qué manera? Mira, todavía no lo evaluamos firmemente esa posibilidad, porque estaba la idea prioritaria era vender la plaza, pero bueno, en transcurso de esta semana vamos a poner en juego el plan B, que es jugar la liga, así que lo vamos a determinar esta semana, y la idea es competir con un equipo que no va a ser el presupuesto, ni va a ser un presupuesto muy acotado. Pero bueno, la idea es competir. Hoy los presupuestos no te garantizan resultados, así que ciclistas se compite con bajos presupuestos y da pelea. Ya lo demostró en el TNA, que era uno de los presupuestos más bajos y ascendió saliendo de punta a punta. ¿Algún jugador que les haya quedado con contrato de la temporada pasada para esta, independientemente de la categoría, Marcos? No, ¿ninguno? Ningún jugador, salvo algunos juveniles, tienen contrato. ¿El entrenador puede ser Fabio Sukaki? Mira, eso lo estaba manejando Chuni, y ahora está de viaje en Estados Unidos y tiene varias alternativas, así que todavía no se definió nada, porque depende de la categoría, vamos a definir también. ¿Pero una de esas alternativas es la de Facundo? Puede ser una de las alternativas. Marcos, gracias. Te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, gracias por tu tiempo, y bueno, quedamos en contacto y seguimos molestando. Vale, muchas gracias y saludos, Fabián y Matías. Chau, Marcos. Marcos Nasó, presidente de Ciclista de Junín, recientemente elegido con un fierro caliente, porque en cuestión de horas o de momentos, si bien uno puede tener una estructura con un plan A y un plan B, no es lo mismo jugar una categoría que la otra, por diferentes circunstancias, y bueno, a ver qué hace y qué le conviene, si le cierra el número. Esto forma parte de una negociación que evidentemente la van a tener que hacer primero entre las dos partes, entre aquellos que quieren comprar y ellos que quieren vender, y después presentarse el 14 y decir que ponen en venta la plaza. No, porque, y pienso aquello que tiene... si pones en venta la plaza y te dan 4 y no te cierra el número... No, yo pongo en venta la plaza... Pongo en venta la plaza para generar una opción.